Una densidad espiritual. Voces del alma. Una producción de Carlos Carreño que podemos disfrutar los sábados a las 7:30 de la noche, canal clásico de Radio Nacional de Venezuela. Regresamos a RNB Noticias, información al servicio de la ciudadanía. 12:56 minutos y a esta hora establecemos contacto con nuestro corresponsal en el estado Guárico, Rafael Tayupe Zamora. Muy buenas tardes, Rafael, cuéntanos. Buenas tardes, gracias por este contacto informativo desde prácticamente el amanecer de este viernes en el gimnasio cubierto Rosa Osorio de la población de Camaguán, zona sur del estado Guárico. Se realiza un gabinete con todo el pueblo, donde se articulan esfuerzos y se atiende directamente en diálogo cara a cara por parte del gobernador del Poder Popular guariqueño, William Lara, y todo el gobierno en su conjunto, ministerios e instituciones que hacen vida activa en la entidad. Escuchemos parte de las declaraciones del gobernador del Poder Popular guariqueño, William Lara. Desde las 8 de la mañana comenzó este gabinete que consiste en atender a los consejos comunales, a la mesa técnica de agua, a la mesa de energía eléctrica, así también con el tema de carácter personal individual que aporta los habitantes del municipio de Camaguán, pero así también es considerado muy importante de habitantes del municipio cercano, por ejemplo, Guayabala, Miranda, e incluso personas que no se ven desordenados de afuera. Esto es donde se imagina la que el pueblo tiene la oportunidad de hacer destacar que este es el segundo gabinete con todo el pueblo que se realiza en el estado Guárico. El primero fue el pasado sábado 2 en la población de Chaguarama, y este en Camaguán. El año anterior se realizaron 12 gabinetes móviles para un total de más de 7.000 personas atendidas, y en lo que va de año ya con las personas que han sido atendidas en este gabinete con todo el pueblo en el municipio Camaguán, ya son más de 3.000 las personas. Quiere decir que entre el año pasado y este año, más de 9.000 personas han sido atendidas por el gobierno revolucionario del estado Guárico, bajo la modalidad de un solo gobierno en revolución. Desde el estado Guárico, Rafael Tayupe Zamora, RNB Noticias. A las 12:58 minutos tenemos a nuestro corresponsal en el estado Barinas, Mario Rojas, con declaraciones de Juan Carlos Loyo, presidente del INTI. Mario, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, gracias por este contacto informativo. En efecto, el Instituto Nacional de Tierras rescató más de 40.000 hectáreas distribuidas en 30 predios que luego de estar ociosos pasaron a ser unidades de producción social durante el año 2009 en el estado Barinas. De inmediato escuchemos declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Tierras, Juan Carlos Loyo. A grandes rasgos, en el caso del estado Barinas, podemos decir que en materia, la revolución bolivariana en materia de lucha contra el latifundio, este año recuperamos cerca de 32 latifundios para un estimado aproximadamente 40.000 hectáreas, entre las cuales tenemos predios que se recuperaron para satisfacer la demanda campesina, la demanda y la justicia campesina que se demanda, pero también predios que están siendo trabajados como unidades de producción primaria. Recordemos que es una de las líneas fundamentales del proceso bolivariano, en el cual crear una unidad de producción primaria que se articulen en torno a la empresa, la planta del Estado. Asimismo, en el caso de la organización campesina, no es solamente rescatar tierra por rescatar, en este momento, en esos latifundios, hemos estado trabajando un proyecto de naturaleza colectiva, un poco ¿por qué? Porque la experiencia histórica de la reforma agraria arrojó que la parcela individual no era un esquema sustentable de vida justa y dignidad del campesino venezolano. En ese sentido, hemos estado trabajando en la organización colectiva, que sabemos que no se decreta, que sabemos que es difícil, que sabemos que es compleja, que sabemos en un estado como Barinas, siempre es necesario como que apoyar con toda la organización, con toda la experiencia de organizaciones campesinas para lograr este cometido. Pero no solamente lucha contra el latifundio, en materia de lo que es regularización de la tenencia y uso de la tierra, que es otro componente vital de la política bolivariana, porque significa el reconocimiento a la ocupación, al trabajo campesino, de la familia campesina, de la familia productora. Entregamos cerca de 611 instrumentos de regularización de la tenencia de la tierra, entre carta agraria, derecho de permanencia y título de adjudicación. Un total de 30.000 hectáreas fueron regularizadas. Eso es como un gran balance cuantitativo. Ahora, en nuestro legislativo podemos decir que hemos trabajado fuertemente en el caso del municipio Barinas, trabajamos fuertemente en municipios Pedraza, Obispo, Sosa. Arizmendi se inauguró una oficina regional del Instituto, una oficina sectorial, perdón, del Instituto Nacional de Tierra, que va a atender a una población que, por razones geográficas, uno de los municipios bien complejos, ya está funcionando esa oficina allí. Declaraciones entonces del presidente Juan Carlos Loyo. Él señaló entonces que en el año 2009 otorgaron 1.300 expedientes sustanciados en 696 cartas agrarias, 600 derechos de permanencia y 45 títulos de adjudicación en los diferentes municipios de la entidad llanera. Nosotros con esta información devolvemos el pase a los estudios allá en Caracas. Repaso informativo. Desempleo baja en Venezuela y aumenta en Estados Unidos. PDVSA aumentará producción de crudo en Apure. Ministerio de Pueblos Indígenas está de cumpleaños. Defensoría garantiza derechos fundamentales. Colombia libera a violadores de derechos humanos. Pueblo condena violación del espacio aéreo. Ratifican acusados en bancos intervenidos. Terminales preparan retorno masivo. A toda marcha la revolución energética. Sismo en Lara no reportó daños. Subastan madera en Barinas. Leones asaltó la punta. Softball femenino se concentra el lunes. El premio en la Cinemateca. Estas y otras importantes informaciones pueden ustedes ampliarlas, apreciados usuarios y usuarias, ingresando a nuestra página web www.rnb.gov.be. Amigas, amigos, una, dos minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda emisión de RNB Noticias. Les acompañamos también en el control técnico Indira Ceballos Quirós y Wender Padilla. En la coordinación de prensa, Marjorie Esparragosa. Y en la narración, Antonio Ramos Hernández y Mariluz Díaz. Deseándoles todos que tengan un buen fin de semana y un mejor provecho. Buenas tardes. Radio Nacional de Venezuela presentó RNB Noticias. Periodismo responsable y veraz. Desarrollado por profesionales que buscan la noticia y analizan oportunamente el acontecer nacional, regional e internacional. RNB Noticias. Información al servicio de la ciudadanía. Esta es una ciudad de voces, de ruidos, de ritmos, de sones. Es la ciudad sonora. Alba, ciudad. Para producir la energía eléctrica que consumimos, hace falta mucho más que una mirada. Se requiere un gran esfuerzo técnico y humano para disfrutar. Por eso, te damos algunos consejos para hacerle un cariñito a la Pachamama y a tu bolsillo. Lava cargas completas. No desperdicies agua, jabón y energía. La mayor parte de la energía que consumen la lavadora y el lavaplatos, entre 80 y 85%, la utilizan para calentar agua. Por eso, hazlo con agua fría o baja la temperatura. La secadora consume mucha energía. Limita su uso a situaciones de emergencia. Recuerda, apaga el interruptor y enciende la conciencia. La Pachamama te lo agradecerá. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad. bien. Yo quiero amarte, todos los días, noches también, juntos por siempre. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. La unidad móvil de emisoras latinas se desplaza ahora al sur, a Qumran. Un paisaje desolador nos envuelve, con el mar muerto a nuestras espaldas. Hemos recorrido las ruinas del legendario monasterio de los Esenios, monjes contemporáneos de Jesús de Nazaret. Usted, Jesucristo, ¿sí?, según nos explicó, no estuvo aquí. No, Raquel, no. Ya te dije, aquí solo llegaban los hijos de algunas familias de Judea. Además, te confieso, a mí no me hubiera gustado este ambiente. ¿Por qué? ¿Por la soledad, por el silencio? Y por estar aislado de la gente. Ah, pero Juan el Bautista sí estuvo aquí, ¿verdad? Él sí. Después se separó de los esenios y se fue a predicar al desierto. Juan era un profeta como los de antes. Ayunaba, vestía con pelos de camello, comía grillos. ¿Y usted no ayunaba? No, yo no. Y eso escandalizó a muchos. Mis paisanos eran como niños malcriados. Nunca estaban conformes. Ay, ¿por qué dice eso? Porque de Juan, que no comía ni bebía vino, dijeron, tiene un demonio. Y de mí, que andaba metido entre la gente, decían, es comilón y borracho. Ah, ¿a usted le gustaba comer? ¿Comer? Pues claro que sí, ¿a quién no? Pero tendría algunas comidas prohibidas. Ninguna. Yo siempre dije que lo que ensucia no es lo que entra por la boca, sino la palabra que por ella sale. Ninguna comida está prohibida por Dios. ¿Tampoco el cerdo? ¿Qué piensa de la comida kosher? ¿Comida cómo dijiste? Kosher. Kosher. No sé cuál será esa, pero pienso que todos los animales son criaturas de Dios. Todos. ¿Y el vino? ¿También le gustaba el vino? Nunca acabé como Noé bajo la parra, pero el vino de Galilea, Raquel, es muy sabroso. ¿No lo has probado todavía? No, pero seguro que ese vino fue el que corrió en abundancia en aquellas bodas de Caná. ¡Ay! Aquellas bodas fueron maravillosas, Raquel. Cuando había boda, las fiestas duraban 7 días. ¿Siete días? 7 días. Ahí bebíamos, cantábamos, bailábamos, güey. ¿Pero usted también bailaba? ¿Cómo que qué? Claro que sí. Todos mis hermanos éramos buenos para el baile. Mi madre también. Si yo le preguntara, ¿qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué me diría? Conversar. Siempre me gustó hablar, platicar. Por eso estas soledades, estos silencios. Desde niño me gustó contar cuentos. Las adivinanzas se me daban todavía mejor. Vamos a ver, ¿en qué se parece el reino de Dios a un grano de mostaza? ¿Y los chistes? ¿Sabes aquel del judío avaro? Claro, lo del grano de mostaza, sí, me lo sé, pero... Uh-huh. Pero, off the record, ¿cómo es? Cuénteme. ¿Cómo es ese del judío avaro? Cuénteme. Pues mira, resulta que estaba un judío rezándole a Dios. Señor, le dice, ¿qué son para ti 100,000 años? 100,000 años, dice Dios. Lo mismo que un minuto. Señor, vuelve a rezar el judío. ¿Qué son para ti 100,000 monedas de oro? 100,000 monedas de oro, dice Dios. Lo mismo que un céntimo. Entonces, Señor, dice el judío, te pido, te ruego, dame un céntimo. Y Dios le responde, concedido, espera un minuto. Ay, Jesús. Continuemos nuestra entrevista. Hablábamos de los esenios que habitaron en este monasterio. Vivían solos, aislados, ayunando, buscando a Dios. En la actualidad, miles de seguidores suyos, religiosos, monjes y monjas, hacen lo mismo. ¿De veras? Sí, pero oyéndolo hablar, me pregunto si fue usted quien les aconsejó huir del mundo. Pues ahora, mi consejo es que vayamos a beber algo. Huyamos de este calor, ¿verdad? A lo mejor hasta encontramos un poco de vino en aquellas tiendas. Ven, vamos, Raquel. Me sé otros chistes que te van a hacer reír. ¡Vamos! Amigas, amigos, la pregunta sobre monjas y religiosos queda pendiente para la próxima entrevista. Desde Qumran y divisando las soledades del Mar Muerto, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.

con tu lenguaje mudo, con tu instinto animal. Morena piel que esconde, joven vieja necesidad. Ternura que recubre mi niña ingenuidad. Tiemblan la luna y el sol mientras se hacen el amor. Tus ojos se empañan de infinitos sueños. Y allí, entre la tímida lucidez que reposa, enciendes tus carnosos labios de mujer y brindas tu alma virgen. ¿Cómo seduces al hombre? Lo convidas a serenar su voz bajo tu misteriosa aurora. Rebelde y sonrojada, sigues dibujando sus versos. Y este, como un loco enamorado, se arroja a la mar por ti. Verano intenso que el lienzo pinta su alba deliberada, que delatas deslealtad. Mano que llevas olores de esencia fresquita creciendo. Me estoy mirando, Pachamama florecida. Y caminando lentamente y hacia ti, y bien rojecida flor germinando y destinando más flores en tu cabeza. Con pájaros sus destrezas lentamente y a su fin. Ay, la palabra y la semilla germinando libertad. Ay, verano intenso que aliento pinta su alba deliberada. Aguda el tallo, la espina que delatas desde alta. La desatas del caído, lo levantas en tu verdad. flores en tu cabeza. Dos pájaros sus destrezas atentamente a su fin.